Muy buenas noches a todos los que estáis ahí al otro lado. Lo que acaba de dar comienzo, como todos los jueves, es una nueva edición del Rocktubernio. El Rocktubernio es ese programa de Radio Topo que puedes escuchar todos los jueves en riguroso directo de 9, torno a las 9 de la noche, entre más o menos entre las 9 y la 10, las 10 de la noche. Nos puedes sintonizar a través de la FM Zaragozana en el 101.8 del dial. Nos puedes escuchar también en directo a través del streaming de la radio de Radio Topo y nos puedes escuchar tranquilamente a través de podcast. En los podcasts, pues eso, los enlaces que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Bueno, pues hay que decir que en esta segunda etapa del Rocktubernio, en estos últimos meses, hemos hecho determinados recorridos por determinadas zonas geográficas concretas, pues viendo un poco lo que se cocía desde el punto de vista del rock y metal en esos sitios. Hemos hecho especiales pues sobre Portugal, Francia, Brasil, y luego pues ¿quién? Ahí lo tengo al otro lado, que estábamos aquí pensando los dos. Irlanda, sí señor. Vamos apuntando. Baleares, Navarra, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hoy teníamos en mente, Kike y yo, pues hacer un especial de un país que tampoco es que sea así desde fuera, tampoco es que se vea demasiado rockero metalero, pero que si empiezas a escarbar salen un montón de grupos y un montón de cosas bien interesantes. Como en Suiza. Bienvenidos al especial metal suizo en el Rocktubernio. Aquí estamos Kiki y yo mano a mano y vamos a pinchar canciones de bandas de Suiza. Alguna muy, muy, y emblemática e influyente. Buenas noches, Quique, ¿qué tal estás? ¿Qué hay? Buenas noches, un saludo a Marcelo. Marcelo no ha podido venir. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. A ver si en próximos programas se puede reincorporar al Rocktubernio. Y bueno, pues ha dado comienzo aquí un nuevo Rocktubernio, un nuevo programa, y hemos empezado con un grupo bastante desconocido que ha sonado en vinilo y que nos va a decir qué grupo es. Sí, bueno, decir primero que este programa ha sido especialmente un poco difícil de preparar. Ha habido que tirar del estudio una investigación exhaustiva, cual ratones de biblioteca, en este caso de internet, y poniendo la enciclopedia Metallum, grupos heavy de Suiza, y ahí repasando, vienen todos de la A a la Z, y en nuestra colección, bueno, porque no sé, sí, supongo que lo hemos dicho, pero vamos a recordarlo una vez más, que aquí siempre pinchamos de nuestra colección. Exacto. Física. Siempre traemos los discos de nuestra casa. Sea vinilo, CD, casete. O a veces casete. Aquí pinchar en ordenador es trampa, se considera. Bueno, pues cuéntanos con qué grupo hemos empezado, Quique. Y eso, repasando, aún han salido más grupos de los que tengo, de que pensaba. Y este grupo se llama el grupo Killer. Y ha sonado una canción, como somos los heavies de la radio, de Radio Topo en este caso, pues la canción Heavy Metal. No la podíamos dejar pasar con ese título tan emblemático. Grupo Killer, un grupo ochentero, que hemos comentado antes, que muy hard rockeros, muy estilo Motley Crue de los primeros. Y ya existe otro grupo Killer, belgas, que también son muy heavies, pero estos son heavies más clásicos. Y estos Killer, pues, como decimos, más hard rockeros, empezaron en los primeros 80. Este disco se llama Young Blood, del año 86. Bueno, pues aquí seguimos y ahora nos vamos a ir a sonidos más hard rockeros con una de las mejores bandas, quizá la mejor banda de hard rock, pues que hay en Suiza. Una banda ya muy veterana, fue formada en el año 1974 y ahora mismo se le llama los AC/DC suizos. Hablamos de Crocus, esa banda encabezada por ese fenomenal cantante que es Mark Storace, que tiene además una voz muy parecida a la de Bon Scott, de los AC/DC suizos. Mark Storace además se estuvo postulando para ser el cantante de AC/DC cuando Brian Johnson tuvo esos problemas con la voz. Y bueno, pues al final nos metieron ahí al Axl Rose de Guns N' Roses. Pero yo creo que hubiéramos ganado, ¿no? Yo creo también. Sí. Yo creo que también hubiéramos ganado. Bueno, pues vamos a pinchar un tema de Crocus. A los Crocus los vi yo, recuerdo, en un Rock Fest ahí en Barcelona y dieron un concierto tremendo. Hay que decir que esta banda es de un pueblo suizo llamado Solothurn. Y lo que va a sonar es de un CD que a mí me gusta mucho, un CD así muy hard rockero, muy, muy acdciano, su 16º álbum, aquel que publicaron en el año 2010. Hoodoo se llama. Lo que va a sonar es la canción que da inicio al disco, y esto es Drive It In. Red lights, town is in full swing. Drive It In, temazo de Crocus. Comentábamos ahora aquí que yo, que es un grupo muy infravalorado, sobre todo aquí en muy desconocido aquí en España. No se le conoce demasiado y es un grupazo tremendo. Bueno, y a las pruebas me remito. Bueno, recuerdo de las primeras épocas que ya sonaban, de los primeros 80. Sí, esto sí. Ya pegaban fuerte. Sí, sí, sí. Y tanto, estos empezaron ahí en el año 74 y la verdad es que sí, sí, a finales de los 80 tuvieron un momento bastante importante. Bueno, pues aquí seguimos, hemos pinchado a Killer, hemos pinchado a Crocus y ahora nos vamos con una banda que en una de las primeras que pensó Quique cuando estuvimos hablando de hacer este especial de Suiza. Por eso, sabe, este disco sabía porque es una joya, es una pieza de culto, un disco de Samael. Un grupo de los primeros de black metal de europeos y luego se fueron por unos derroteros más industriales. Tuvimos la oportunidad de verlos aquí en el Metal Way del año, no recuerdo, ahí el de Valdespartera. Tocaron ya con sonidos más experimentales, más industriales. Sí, puede ser, sí. Sí. Y este, pues como digo, Samael, vamos a escuchar de su primer disco, que era un auténtico black metal. Su primer disco se llama Worship Him. Ahí el título lo dice todo, el culto a él, vamos. Muy satánico, títulos muy con mucho satanismo. El grupo está formado por dos hermanos. Este disco es del año 91 y vamos a escuchar la canción Morbid Metal. Así que vamos a darle al vinilo. Thank you. ¡Viva la Sagrada Hipóstasis! ¡Viva! ¡Muera la Anástasis! ¡Viva! ¡Viva la Apocatástasis! El Rocktober Neo en Radio Topo. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el Hit Parade. Pues aquí estamos, emitiendo desde Radio Topo, desde nuestra querida madriguera, un jueves más. Y aquí estamos, Kike y yo, pues haciendo un especial de metal suizo. Uh-huh. Y después de Samael, pues yo creo que es el momento de pincharnos, de ir a Zurich y pinchar a quizá la banda de heavy metal por excelencia, Suiza. Y yo creo que una banda súper influyente y quizás una de las mejores bandas de la historia del heavy. Además, bueno, casi más el personaje de la banda. Sí, señor. ¿No? Porque su anterior grupo también influye en muchos. Pues hablamos primero de Hellhammer y luego, por supuestísimo, de Celtic Frost. Estos iconos del metal extremo, que eran suizos, una banda formada en el año 1984, que surgieron de las cenizas de Hellhammer. Una banda que desarrolló su carrera entre el 84 y el 93 y luego entre el 2001 y el 2008, y que estaba encabezada por ese tótem del metal extremo, que es Tom Gabriel Fischer, Tom G. Warrior, que es un personaje tremendo que todavía está por ahí dando bastante caña con varios grupos. Tripticón, exacto. Entre ellos, que yo los vi Satírico, hace unos años. Pues Satírico no. Satírico son los noruegos. Sí, es verdad. Sí, Tripticón. Sí. Los vi, pero no sé, no me llenaron demasiado. En un Leyendas los vi. Uh-huh. Y bueno, pues durante esos años de desarrollo de la banda, pues nos sacaron unos discos absolutamente tremendos, pues que han quedado ahí como discos bastante referentes de lo que tiene que ser el metal extremo. Además, luego pues se fueron así como pues por otros derroteros un poco más raros ya a finales del 80 y principios de los 90, pero bueno, ahí tenemos esos primeros discos, sobre todo de esa época gloriosa en la segunda mitad de los años 80, y aquí me he traído yo su segundo LP, su segundo larga duración, ese fantástico Into the Pandemonium, que lo publicaron en el año 1987, una joyita de eso que se llama el Avant Metal. Y bueno, pues vamos a pinchar un tema de este disco de Celtic Frost. Lo que va a sonar a continuación es Inner Sanctum. Silent, dead, ooh. Ahí estaba ese Inner Sanctum de los Celtic Frost. Esto aparece en su intro de Pandemonium. Un álbum que a mí me parece una pasada, un álbum súper innovador y una de esas joyitas que siempre está bien o apetece tenerlas en casa, tanto en vinilo como en CD, como es mi caso con este disco que me gusta muchísimo. Y desde luego en un especial de metal suizo pues no podían faltar estos íconos del metal extremo como son Celtic Frost, una banda que ha influenciado a tantas y a tantas otras. Ya estamos en el Ecuador del programa y bueno, pues volvemos al formato vinilo y Quique pues nos va a presentar al siguiente grupo. Sí, vamos a poner a un grupo que ha sido un descubrimiento, saber que lo ten, bueno, sabía que lo tenía, pero no, pero sabía que eran suizos. Ahí, como he dicho antes, rebuscando en la investigación, pues son los Drifter. Tengo dos discos de este grupo, un grupo de también de los años 80, muy, muy técnico en el thrash metal, como bueno, los suizos son muy, todo lo hacen muy perfecto, todo muy bien, hasta el thrash metal es técnico, es perfecto, pues como vamos a escuchar ahora, este disco es un, pues es un, se puede considerar thrash metal técnico, vamos. Uh-huh. Es su primer disco que se llama Reality Turns to Dust y vamos a escuchar la canción Spiritual Diary of Oppression. Es decir, que este disco es del año 88, final de los 80, pues la, bueno, sí, la época dorada del thrash metal europeo. Pues vamos allá con Drifter. We'll be right back. ¿Cómo se llama ese baile? Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. El rocktubernio es una idea compartida, un leve e intenso reflejo de nuestro rock and roll y desde ya parte del aire. Pues sí, señores, esto es el Rocktubernio. Aquí seguimos emitiendo desde Radio Topo. Y aquí en este especial de rock y heavy suizo, pues bueno, volvemos a sonidos hard rockeros. Y yo creo que nos vamos a relajar un poco, Kike, porque vamos a poner una balada. ¿Qué te parece? Pues no suele, tengo que opinar. No suele ser, es muy habitual en el Rocktubernio poner una balada, pero bueno, aquí va a sonar una balada porque a mí me apetece y ya está. Antes hablábamos de Crocus como uno de los representantes, pues así, del hard rock suizo, y yo creo que el segundo de los grupos más famosos de hard rock suizo pues son los Gotthard, la banda de Lugano, una banda formada en el año 1992 y a la cual pues yo estuve viendo hace unos añitos, concretamente en el año 2006, creo que fue en el Lorca Rock. Yo me acuerdo de verlos también en el Metal Way llegar, y fueron el primer grupo que, ah, sí, que vi, el segundo día, el primero fue, ¿no?, un viernes los Obús, creo, o algo así. O pues no recuerdo yo haber visto, fíjate, a Gotthard en Zaragoza. Por la mañana. Claro. Bueno, cuando los vi yo, pues igual cuando los visteis tú, no lo sé, es cuando estaba de vocalista ese fenómeno que tenían en aquella época, Steve Lee, vocalista tremendo, malogrado porque falleció en el 2010, el 5 de octubre, falleció en un accidente de tráfico con su moto. Se debió bajar de la moto en el arcén para pa ponerse un chubasquero porque llovía y lo arrolló un camión. Madre mía. A Steve Lee, pues lo sustituyó Nick Mayder, que también es un vocalista fantástico. Y ahora estoy recordando que a este grupo, a Gotthard, con este vocalista los vi después teloneando a Unisonic en Pamplona, sí. Ahora me acaba de venir a la cabeza, sí. A Unisonic. Estuve viendo a los Gotthard teloneando a Unisonic. Pues bueno, vamos a pinchar un tema, una balada de este grupo. Aquí me he traído un recopilatorio de esos que todos tenemos por casa donde sale un tema de Gotthard. Es un disco en directo, o sea, mejor dicho, es una canción en directo. Es una canción de ese directo que publicaron en el año 2006, que precisamente se titula Made in Switzerland. La canción es Not It, Not, Nothing Left at All. La canción original aparecía en su álbum del año 2005, Leaper Bites, y lo que va a sonar, como digo, es Gotthard a través de este Nothing Left at All. Stories got you know, big lies have always been told. Right now, we're facing another man. This time, I turn the page around. No rhyme, no reason to be found. Why should I play the fool game? I keep on running in a circle, and I'm crazy over the race it never ends. I was never taking more than I needed. Always standing at the end of the line, waiting for my turn to succeed. But it's hard to keep playing the part when there's nothing left at all. That a shame. ¿Te has puesto romántico, Quique? No sé, me he ido al baño, que es para lo que sirven las baladas en los conciertos. Hombre, aquí en el Rock Tuberano no solemos poner muchas baladas, la verdad, pero bueno, de vez en cuando tampoco está mal. Es una, no sé, un aspecto bueno, más de lo que es el rock and roll, aquí, que de vez en cuando mola, ¿eh? Aquí cada uno pone lo que quiera. Lo que quiere. Bueno, pues encaramos la recta final del programa. Quedan dos canciones. En principio la idea es poner 8 grupos. Y a continuación, pues aquí tengo preparado un vinilo en el plato de vinilos de Radio Topo. Una edición original, además, de este disco. Disco que a mí me gusta mucho, de un grupo que a mí me gusta mucho, y de hecho yo creo que este es uno de los grupos más infravalorados de la historia del metal extremo, de la historia del thrash metal. Nos vamos a Zurich para pinchar un tema de Coroner, una banda absolutamente increíble, una banda de thrash metal técnico y progresivo tremenda. Antes decías que ahí en Suiza les gustaba mucho pues el thrash metal así técnico, el heavy metal técnico, y desde luego estos son los máximos exponentes, yo creo. Les llaman los Rush del thrash metal a los Coroner. Y bueno, pues vamos a pinchar un tema de esta banda que se formó en el año 1983 y que durante la década de los 80 y principios de los 90 publicaron unos discos absolutamente increíbles. Nos vamos a ir al año 1988, cuando Coroner publicaba ese absolutamente descomunal Pussyment for Decadence. Y lo que va a sonar es su segundo tema. Esto que va a sonar en vinilo es Masked Chacal. We'll be right back. intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El rocktubernio es una idea compartida. Pues ahí han estado los Coroner, que también forman parte de la historia de la del metal de Zaragoza, porque recordamos un concierto mítico en el año... Espero que no me crucifique mi amigo Jerónimo, sobre el año 92, 93, 94, no recuerdo, y creo que el telonero fueron Muro. Espero no equivocarme. Que si no, me crucifica. En aquel concierto no estuve yo. No sé qué estaría haciendo. Que venían aquí el mítico concierto de Sepultura, recuerdo otro de Sociedad Alcohólica con Legión, este de Coroner, los Manowar que fueron a La Chimenea. En ese sí que estuve, sí. Pues eso, en la época de La Chimenea. Bueno, pues ahí estaban los Coroner como penúltimo grupo del programa de esta noche. Y toca ya despedirse. Ahora Quique pues nos va a comentar primero con qué grupo vamos a finalizar el programa. Pues sí, otro grupo de esos que tenía por ahí en la colección y no sabía que eran suizos, ahí investigando. Y es un grupo que solo sacó este disco y son los Infected. Y decir que, bueno, en Suiza, además de perfectos, ordenados y todo, también hay grupos combativos. Y nada, bueno, sirva de ejemplo esta portada que, desde luego, que se llama, el disco se llama Dark Century. La portada es una manifestación, los antidisturbios reprimiendo a un manifestante. Pues como digo, un grupo combativo que solo sacó este disco. Está grabado, pone, en 6 días de junio del 89. Recuerdo me lo compré este disco en Discusatics. Cuando esa época quedaba, en esa época no nos enterábamos, pero hoy en día te das cuenta que daba gusto ir a esas tiendas y tanto, rebuscar en los cajones, y este pues valdría 500 pesetas. Los de 1000 ya eran caros. O sea, hoy en día no sé cuánto vale este disco, pero hay discos de esos cajones que hoy valen, como alguno que ha sonado por aquí, 200 euros hoy en día. Bueno, pues vamos a escuchar aquí los Infected del disco Dark Century, la canción State Oppression. Y con esto nos despedimos. El próximo jueves pues no habrá en directo Rocktubernio porque es Semana Santa y nos vamos a ir de vacaciones. Nos iremos de procesiones. Exacto, yo de vacaciones y Quique de procesiones. Y emplazamos pues ahí a todos los que quieran estar ahí al otro lado pues para dentro del jueves. A ver, repítenos el grupo y la canción con la que finalizamos y ya pues, acabamos. Sí, el programa. Vamos a escuchar al grupo Infected, es la canción State Oppression. Pues muy buenas noches, Quique. Bueno, hasta la próxima. Y a todos por ahí. You're not gonna believe. Don't lose the fortune of life.